si Seroñes Pajareros les coma el ablandante. En unos instantes volasobraremos un área de cinturones, así que, por favor, abróchense las turbulencias. De nada, de nada, de nada. Solo 60 minutos a la semana. Aprovechalos. ¿Bailas? Bailas. Aprovechalos. Estás escuchando el set especial de DJ Pablo Bascoy. Pablo Bascoy. Solo 60 minutos a la semana. Cada miércoles de la semana, Pablo Bascoy te presenta Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Sonido retro. Bienvenidos a Bucle Music. De hoy y de siempre, aquí en Bucle Music. ¿Bailas? Bucle Music. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más. Bienvenidos a este segundo programa de mes de abril. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Le mando un saludito desde aquí, desde nuestra especial edición. Como siempre, son todas especiales, ¿eh? Todas, cada una de las que hacemos aquí en Bucle Music son especiales para ti, así que te mando un saludo muy grande desde Pablo Bascoy y desde todas las redes sociales de nuestro grupo Bucle. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en este mes de abril? Mes de abril, augas mil, como se dice en mi tierra, ¿eh? Esperemos que pare un poquito ya de llover, en muchas zonas ya ha parado un poco, pero continuamos y continuamos con agua. Es buena, pero en exceso todo es malo, ¿verdad? Pero en exceso no es nada malo la música. Y para eso estamos aquí, por quitarte un poquito ese momento de tu vida. Que se pare el mundo, que se pare todo. Y que escuches con atención, pues, otro Bucle Music. La comunidad Bucle ya sabes que va creciendo. Estamos en las redes sociales, como siempre te digo. Y también tenemos, pues, nuestra comunidad en iVoox. IVOOX. iVoox. Desde ahí puedes descargar todos y cada uno de los programas que te colgamos todas las semanas. Y hoy venimos, pues, con muchas, muchas novedades. Venimos con estilos totalmente distintos. Ya sabes que yo subo, bajo, bajo, subo. Ya como un buen gallego que soy, ¿no? Lo dicho, comenzamos un bucle más. Bienvenidos. Entres en bucle. Bucle Music. Es diferente. Todo es más bonito cuando ando con mi pana vacilando. La vida es buena con mi pana cuando ando vacilando. Dale despacito, la vibra está llegando. Dale despacito, la vibra está llegando. Todo es más bonito cuando ando con mi pana vacilando. La vida es buena con mi pana cuando ando vacilando. Dale despacito, la vibra está llegando. Dale despacito, la vibra está llegando. Disco nuevo. Bucle Music. Un nuevo sonido que te presentamos esta semana. Comenzamos así con este sonido que me encanta. Obvos junto a Fadak presentan este Vacilando. Una de esas novedades que te traemos esta semana. Con la vida está llegando. Todo más bonito cuando ando con mi pana vacilando. La vida sé de dónde sacas estos temazos, Pablito. ¡Wow! ¡Este sí que mola! Y tanto que mola, bajamos mucho, mucho los BPM, porque te quiero tranquilizar, porque si te fijas, el mundo va muy rápido, ¿verdad? Estos, ¿eh? Nos presentan este su ritmo que yo quiero que bajes así, que cierres los ojos y que te lleve a esas playas paradisíacas que siempre salen en la tele y que te gustaría estar, que mucha gente que nos escucha ya han estado, ¿eh? Pero ya sabes que bucle es comienzo aquí abajo y acabo aquí arriba, ¿no? Otra de esas novedades que te traemos esta semana. ¿Quieres escuchar tu tema favorito? When the light fades, a high place that I go. In the night state, there's a heaven that I know. If you see me dreaming, don't wake me up. Disco nuevo. Lo he vuelto a hacer, es un genio, hombre. Sí, sí, sí. ¿No te acuerdas de esa canción aquella de Ferrari, no? Pues este es el nuevo single para este año 2025, James Hip. Don't Wake Me Up. No es un tema, es un temarraco. Temarraco. Bucle Music. Todos los lunes en Radio Sol con Pablo Vascón. En Bucle te presentamos temas como esto. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Pero ya sabes que los clásicos aquí en Bucle Music suenan distintamente. Nos vamos a nuestro sonido retro. Disco nuevo. Otro de esos discos nuevos, otro de esas 12 pulgadas que giran y giran aquí en Bucle. Daniel Wade, Beat It Off Alone. Subimos un peldanito, ¿qué? Ya toca, ¿no? Venga, va, que venga, va, ya está, ya está. Ya, ya se acabó la calma aquí en ruta, ¿eh? Sí, sí, sí, ya se acabó, ¿eh? De Rotterdam, Switching nos presentan este Energy. Bucle Music. Bucle Music con Pablo Vascoy. con Pablo Vascoy. Venga, va, que vamos ya subiendo poquito a poco los BPM. Ya sabes que esto es Bucle Music. Estamos en nuestro segundo programa del mes de abril. Y yo tengo que mandar saludos a toda esa gente que está ahí al otro lado, nuestra familia, ¿verdad? Nuestra comunidad. Pero tú ya sabes que yo te estoy pidiendo algo, ¿eh? Quiero que me mandes un audio diciendo que yo escucho Bucle Music. Y así hacemos, pues, un bucle nuevo, con nuevas voces, con nueva gente. Y eso lo tienes muy fácil, ¿eh? Yo escucho bucle. Yo escucho bucle. Yo escucho bucle. ¿Entres en bucle? Bucle Music. Es diferente. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. ¿Entras en bucle? The past is gone. Compañeros que colaboraron conmigo para hacer el primero, claro, el de Yo escucho Bucle Music. Pero yo quiero nueva gente. ¿Te gustaría salir en la radio tu voz diciendo yo escucho bucle? Pues perfecto. Venga, va, anímate, venga, va. Es muy fácil. Tenemos redes sociales, pero bueno, mira, te voy a dejar un correo y me mandas el audio, que es fácil, ¿eh? Mira, pascopablo@gmail.com. Vasco con B, ¿eh? De Vascoy, de Pablo Vascoy. ¿Sabes quién soy yo, no? Este, con Pablo Vascoy. Ese mismo. Disco nuevo. Otro disco nuevo sonando. Auténtico tema raco. Tony Dagueis nos presenta en este The Future. Esto no es un tema, es un temarraco. The past is gone. Now's the future. Are you ready? Sonidaco del pasado. Es un tema, es un temarraco. Temarraco al canto, sí, pero en nuestro sonido retro, sonido especial, Gabri Ponte Remezclas 2025. ¿Quieres escuchar tu tema favorito? ¿Te gusta la buena música? ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? Con Pablo Vascoy. Pues es como lo resumimos siempre: te gusta la buena música, te gusta recordar, te gusta estar al día. Eso es nuestro lema aquí en Bucle. Toda la semana ya sabes que te traemos música de todos, de todos los estilos, electrónicamente hablando. Nuestra variedad es bastante amplia para que lo disfrutes cada semana, ¿verdad? Gustav Bock junto a Sky presentan este Gustosa. Todas las semanas, de lunes a viernes, novedades Bucle. Especial Megamix, la Boa 16. Bueno, ya te solté alguna pincelada, ¿no? Va a haber novedades, sí, sí, aquí en Bucle, sí, sí, sí, sí, sí. Todas las semanas, de lunes a viernes, novedades Bucle. Especial Megamix, la Boa 16. Dentro de Bucle vamos a tener un apartado que se llama, va a llamar La Boîte 16. Era un programa que hacía yo hace muchos años. Estuve aquí también en la zona de Valencia en una emisora local, Radio Sol Albal. Besazo para ellos. Vamos a recuperar trocitos, sí, sí, de ese programa de La Boîte. Lo voy a presentar aquí, pues en formato, ahora mismo, pues en formato que estamos ahora. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué formato? Me salía podcast, el podcast del podcast. ¡Ojito a esto! ¡Es buenísimo! Disco nuevo. Tan buen rollito. Y es también, pues, nuestra pasarela para despegar a nuestra última media hora. ¡Mira, mira cómo suena esto! Esto no es un tema, es un temarraco. Felt the pulse of your heart in the shadows. You got me wanting more. I dream of nights where the light is the story goes. That's all I'm asking for. Cause no matter the noise, you bring me peace to my mind. Being drawn to your voice, even when you're out of sight. Wish I could find all the words, cause I've been trying to describe the look in your eyes. Bucle Music. De repetirte que este es Bucle Music. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Pablo Vascoy. Todas las semanas, aunque soy impuntual porque la gente de verdad me vuelve loco, ¿eh? Quiero mandar un saludo muy grande. Sí, mira. Voy a hacer algo que en la radio nunca se puede hacer y es darle para atrás a un CD. Un saludo muy grande, muchos saludos para toda esa gente que está al otro lado, porque la verdad me siento arropado, ¿eh? Mando un saludo muy grande para Javi desde Valencia, para Manu desde Valencia, para Benjamín desde Valencia también. Mucha gente, muchos talleres de Valencia escuchando la Bucle, ¿eh? Desde Galicia también, mandamos saludos a SR Automoción también, que nos escucha siempre. A otro, Adrián también, un beso muy grande desde Valencia también a... Otro día también pues en Galicia. Mucha gente del norte. En Madrid también le mandamos un saludo a Juan. ¿Te gusta la buena música? ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? Estar al día. Y me dejo gente porque poquito a poco van llegando mensajes, pues, diciendo estilos que quieren escuchar. Gente, a ver si me buscas esta canción, a ver si tienen lo que tienes que tener para poner este tema. Desde Barcelona nada más y nada menos, ¿eh? Desde fuera de España. Nos pedían este tema. Te pon lo nuevo de Benny Benassi, ha vuelto. Nos presenta este Love This One 6. Stones and flowers on the ground, we are lost and found, love is gonna save us. Shadows walking in the crowd, we are lost and found, love is gonna save us. Esto no es un tema, es un temarraco. Mucho este programa. ¿Quieres escuchar tu tema favorito? Pues ya sabes, escríbete, yo lo pongo y te mando un saludo grandísimo. Lo vamos a hacer por medio de email, ¿vale? Apúntatelo, vascopablo@gmail.com. Vasco con B, ¿eh? Porque la verdaderamente yo creo que sabes quién soy, ¿no? No, aún no sabes quién soy. Pues yo te lo repito y te lo recuerdo. Esto es Bucle Music. Y yo soy Pablo Vascoy. Estoy saturando hoy, ¿eh? Bienvenidos a Bucle Music. Are you ready? Nada, queda nada, ¿eh? Para ponernos al mando de, ya sabes, de nuestra cabina personal en Bucle, ¿eh? We'll be right back. dónde sacas estos temazos, Pablito? ¡Guau! ¡Este sí que mola! Otro de esos discos nuevos que te presentamos. Hablábamos de Benny Benassi, que lo teníamos un poquito ya apartado, ¿eh? Y volvió, ¿eh? Y en este abril 2025 también aparece él, Mauro Picotto, junto a Tíos. Nos presentan este Ladies, Ladies. No me canso de lanzarte, de giren y giren y giren. Ostras, que me salió ahí un... Este es 12 pulgadas auténtico, sí. Porque esto ya saben lo que son, ¿no? Esto no es un tema, es un temarraco. Disco no. Abril hoy te voy a meter muchas novedades, pero que muchas, sobre todo también en nuestro programa. Vamos a hacerlo un poco más dinámico, ¿vale? Mira que te barraco. Siempre que suene esto, esto es un temarraco. Esto no es un tema, es un temarraco. Lo nuevo de Mauro Picotto. ¿Entras en bucle? Bucle Music. Es diferente. Yo creo que no puedes encontrar, pero que ningún podcast igual que este, ningún programa de electrónica igual que este. Te lo digo yo, te lo digo yo. ¿Cómo que? Sí, me pongo chulo porque te lo digo yo y porque sabes quién soy. Con Pablo Gascoy. ¿Piensas en bucle? Disco nuevo. ¿No sabes que en esta primera media hora estamos seguidos con disco nuevo, sonido nuevo? Son todas las novedades que fui encontrando poco a poco y que te puedo poner. Para que no te atragantes, ¿eh? Esto es Moonwave, presentan este Now. Otro temorraco de esta semana. Are you ready? ¿Quieres escuchar tu tema favorito? Mm-hmm. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Pero bueno, ya sabes que suenan de distinta manera porque nuestros clásicos son sonidos retro. Nuestros clásicos son esos sonidos del pasado remezclados para estos tiempos. Nuestros clásicos también suenan a clásicos, ¿eh? Por eso somos diferentes, por eso no somos iguales a nadie, ¿eh? Y te presentamos siempre pues música electrónica que conoces, que te suena, pero de distinta manera. En Bucle te presentamos temas como esto. Nos ponemos serios, ¿eh? Porque nos vamos a un sonido que me encanta. Y uno de los DJs que, pues, me encanta, sí, sí. Bob Sinclair presenta en este Take Ace On Me. Take it easy on me. Esto no es un tema, es un temarraco. Años 2000. años 2000. Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone, with the pictures hanging on the wall. Calculando tu ruta, tu ruta, tu ruta. Ha llegado a su destino. ¡Píchalo, Pablito! ¡Bucle Music! Todas las semanas, de lunes a viernes, novedades Bucle. Are you ready? Pues claro que sí, todos los lunes a viernes pues, intentamos hacerte pues, novedades Bucle. Haciendo recopilación y presentándotelo pues, en un programa solo a la semana. Que mola más, ¿eh? Porque así tienes esas ganitas, tienes ese... de entrar en nuestra comunidad de iVoox y ver ahí el programa ya, ya. ¡Venga, va! ¡Ya tengo yo ahí! Como he dicho, tenemos varias novedades, ya sabes. Tenemos un correo electrónico donde tú me tienes que mandar un audio, ¿vale? Un audio diciendo, yo escucho Bucle Music. Porque así hago un collage y así tu vocecita, tu voz, pues saldrá en todos los medios. Y después también pues tenemos esa pincelada que te vamos a hacer. Vamos a hacer un apartado la semana que viene, ya lo verás, que se llama La Boat 16. Es un programa que hacía yo hace muchos años. Y en ese pequeñito apartado de La Boat vamos a presentarte pues cosas chulas, ya verás. Bueno, ahora toca In The Mix. Nos vamos a poner en la cabina, ya lo tenemos todo preparado. Vamos a lanzar, pues, una de esas sesiones que ya sabes que aquí el Menda, pues, lo que vaya cayendo, pues lo va lanzando. Si te digo la verdad, no tengo nada preparado. A ver lo que sale, ¿eh? Así que hoy nos alargamos, nos vamos a alargar un ratito más, ¿eh? Porque son... Vamos a intentar hacer una sesión de una hora, ¿vale? Entres en bucle, bucle music. Es diferente. Ahora nuestro In The Mix, como siempre, todas las semanas. A ver lo que sale de aquí, ¿eh? Porque si digo verdad, espero que nos divertamos tú y yo escuchándolo, ¿no? Yo haciéndolo y tú escuchándolo, como siempre, ¿eh? Vengo un ratito más contigo. We'll be right back. vamos a ir por este Zares, vamos a ir por este sonido porque tenía ganas, sí, sí, ¿verdad? Es como si hacer fiesta. Empezábamos con Yves Larocque y su The House y seguimos con este Set Me Free. Ojito a este tema. Te Mon pressé, mon sensé, mon qui dise la vérité. Sugar Love sonando aquí en Bucle. Auténtico temarraco. Este disco a mis manos hace mucho tiempo. Él es Andy Rojas, presentaban este Deep Hinger. Te recuerdo que ya sabes que estás conmigo, con Pablo Vasco, hoy aquí en Bucle Music. Ya estamos en nuestra Indie Mix, como todas las semanas, hola, hola. Hablando a ti, te ves, pero bella, te he estado mirando desde que entré al sitio. ¿Tú crees que tú y yo podemos bailar un poquito aquí? Sí, tú. Muéstrame cómo tú bailas. Recordando ese Tech House. ¡Qué buenísimo tema, Raco! Los movimientos tuyos me inspiran y tu elegancia. Te podía hablar 2 minutos, tranquilo. We'll be right back.

Atención a esto que tiene un bajo de la leche. Slow Down Girls. Auténtico sonido Block Run. Tiene un gustazo esto de mío. Moremón. Lleva un moremón. Climbed up on top of me, the littlest dick you ever seen in your motherfucking life. He had the unmitigated gall, girls, to look into my pretty brown eyes and say, am I hurting you? I was like, hurting me? Motherfucker, you are tickling me. Get the fuck up off me, leave the coins on the dresser and hit the door. I don't have to put up with that shit. Girls, you know what I mean? Motherfuckers coming up to you trying to waste your time, knowing that you're looking good, nice little ass back there. But you see, let me tell you something, girl. A lot of these motherfuckers see us walking by, they want to put their face in our asses and go, but they don't know how to ask. I recently met this motherfucker. He comes by my house. We're sitting up there drinking a little wine and cocktails. We go to the bedroom. This motherfucker takes off his shirt. He had the nerve to be standing up there flexing his narrow ass chest with these miniature ass shoulders. I had to clean my eyes out his ass. Motherfucker, is you still there? But we get on down to the waistline. I mean both waistlines, cause it looked like he had to. Then he slides the pants on him. But he kinda turned around. Now ass is okay if you're into that sort of thing. We'll be right back. a acabar en lo alto en esta sesión, ¿eh? Cómo es bueno esto de rebuscar en las carpetas y encontrar estos auténticos exitazos, ¿eh? Nos estamos yendo por lo menos al verano 2018, por lo menos, ¿eh? Camel Black nos presentaban este Back to Drum. Otro tema raco. Bang, bang, bang to drum. Bang to drum. Santa María nos presentan esta versión. Ni se te pasa por la cabeza de dónde han quitado esta canción, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de Ketama, Flor de Lis? Pues búscala original, ya verás. Mira qué versionacas se sacaban en aquel verano tan bonito. De nuestro amor, perdona por favor, no sé cuál fue el error, mas no lo sé qué hacer, pero todo cambió. ¿Dónde estuvo el error? Yo sé que me. Será tal vez que solo mi ilusión fue dar mi corazón con toda fuerza a esa niña que me hace feliz. Y el destino no quiso verme como raíz de una flor de lis. Así fue como vi. Río de María, mi jardín de la vida, se secó y murió. Donde pisó la María, mi margarita nació. Mi jardín de la vida, se secó y murió. Donde pisó la María, mi margarita nació. Mi jardín de la vida, se secó y murió. Donde pisó la María, mi margarita nació. Mi jardín de la vida, se secó y murió. Donde pisó la María. Mi margarita nació. que no te acuerdas de este verano, ¿eh? Sonaba en todos los lados. Nick Toys, El Finders. Esto fue número uno en todo el mundo. De ese verano, Dimini, Dimini, Tom Tiger. Ojito, que nos vamos a ir con un tema raco. Va a ser la última de esta semana. Recordando otro clasicazo remezclado. Mira, mira, mira, mira. Semana voy a despedir con la remezclaza que hizo Fran Ramírez y Mitch Golden de este Café del Mar. Auténtico clasicazo, ¿verdad? Venga, un aplauso. muchachos, gente. Una semana más aquí contigo. Otra semana más que pasa. Vamos pasando mes de abril. Ya estamos casi en verano, ¿eh? Casi, casi, casi. Semana Santa ahí a las puertas. Donde fijo que mejor hacemos un especial para divertirnos un poquito más, ¿vale? Lo dicho, saluditos de Pablo Bascoy. La semana más y mejor, la semana que viene más y mejor. Bienvenidos a Bucle. Ya sabes, te lo recuerdo, antes de irme, tienes un correo electrónico donde nos puedes mandar pues esa dedicatoria, esa canción que quieres que mezcle, o esa canción que quieres que ponga, o esa canción que quieres que busque. VascoPablo@gmail.com. Vasco con B, ¿vale? De Bascoy, claro. Y me tienes que mandar el audio de Yo escucho Bucle Music. Yo soy de la comunidad iVoox de Bucle Music. Yo escucho con Bucle Music mejor. Sí, sí, yo escucho Bucle Music, ¿vale? Y así hacemos un collage nuevo. Y te puedes escuchar en la radio. ¿Te atreves? Lo dicho. Graciñas. Chao, chao.